Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Qué lindo, qué bueno compartir juntos esta tarde, noche. La vida de cada uno de los que estamos acá es única y especial. ¿Lo sabían? ¿Cuántos de acá fueron, levanten la mano, alguna vez a una exposición de arte? Algunos fueron. ¿Vieron que en los museos o en la galería de arte hay obras que son muy costosas? Depende del museo, ¿no? Pero hay obras que son muy valiosas, tienen mucho valor. Y eso tiene que ver, por lo general, con dos cosas. Una, porque son únicas, porque hay un solo ejemplar irrepetible que se hizo y no se repite más. Y dos, por el autor. Porque el autor es una persona renombrada, conocida, famosa, especialista tal vez en esa disciplina. Yo podría agarrar e intentar hacer exactamente igual a la Gioconda, no sé si se pronuncia así, pero saben, la Mona Lisa. Y no va a ser lo mismo, y no me van a pagar lo mismo si la quiero vender, como la que está en Francia, creo que está ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy Leonardo da Vinci. Entonces no te va a tener el mismo valor. Aunque use los mismos materiales, puede estar hecho con los mismos materiales. Y capaz que económicamente el valor de hacerla salga lo mismo, pero no se va a vender al mismo precio. Porque el autor tiene mucho que ver con el precio de la obra. Y yo quiero que mires al que está al lado tuyo, al que está atrás tuyo, al que está adelante. Esa persona es una obra de arte. Así como la ves, capaz que algunos parecemos arte abstracto. No importa. Somos obras de arte. Y eso dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el autor que te hizo, que te pensó, te hizo único e irrepetible. Te hizo especial. La Biblia dice que somos la obra maestra de Dios. Así que cuando Dios terminó de hacerte, de la forma que te haya hecho, dice la palabra de Dios que dijo que lo que hizo fue bueno. ¿Lo podés creer? ¿Lo sabés? Bueno, viví de esa manera, sabiendo que sos una obra de arte de Dios. Y hoy el Señor quiere compartirnos una palabra, porque cada uno de los que estamos acá, para Él somos únicos, irrepetibles y especiales. Así que, ¿por qué no oramos para que esto que Dios quiere compartirnos quede grabado en nuestro corazón y lo podamos aplicar a nuestra vida? Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque somos tu obra maestra. Porque cada uno de nosotros somos tu obra maestra. Ninguno de nosotros está fallado, tiene un error, te salió mal. No somos borradores, somos el resultado final, somos tu obra maestra y vos estás complacido, Señor, cuando nos hiciste, dijiste que somos buenos, que lo que hiciste lo hiciste bien y vos no haces nada mal. Así que gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos acá somos para vos especiales. Y por eso vos nos hablás y por eso hoy tenés una palabra especial para compartir con nosotros. Que podamos tomarla de esa forma, que podamos entender que vos estás interesado en nuestra vida, que vos querés hablarme a mí en particular, que lo que vas a decir no es una palabra al azar para cualquiera, sino que es para mí, es especial para mí. Que la pueda escuchar atento con los oídos de mi cuerpo, pero también con los oídos de mi corazón, y que pueda ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, para mi vida, primeramente, quiero ponerlo por obra, y también para cada uno de los que estamos acá, Señor, y también para los que están en su casa, o los que van a escuchar esta grabación, o el video en algún momento, que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida. Amén. Bueno, vieron que en la vida hay que tomar decisiones. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones? ¿Cuántos tuvieron que tomar decisiones hoy? Algunas son difíciles, algunas son sencillas, algunas son simples, como capaz qué remera me pongo, qué pantalón me pongo. Bueno, son decisiones que no son muy... Aunque algunas personas se toman mucho tiempo para decidirlo, o son decisiones capaz que le tienen mucha importancia, en realidad son decisiones capaz triviales o no tan importantes. Pero a veces hay que tomar decisiones que son fundamentales. En la vida también tenemos que llevar a cabo tareas. Tenemos que ejercer responsabilidades. Tenemos que resolver dudas. Y tenemos que contestar preguntas. Continuamente, mientras avanzamos en nuestros días, en nuestro diario andar, tenemos que hacer estas cosas. Asumir responsabilidades, resolver dudas, contestar preguntas. Por ejemplo, ¿para qué estamos en esta vida? Muchas veces nos lo preguntamos, no lo hemos preguntado. En algún momento seguramente te lo preguntaste. Y muchas veces también las personas a nuestro alrededor se lo preguntan. ¿Cómo ser un buen padre o una buena madre? Seguramente también te lo has preguntado si tuviste el privilegio de ser padre o ser madre. ¿Esta decisión es correcta o no? ¿Cuántas veces tenemos que tomar una decisión y estamos con esa duda de si es una decisión correcta o no? ¿Qué hacer cuando mi jefe me pide que haga esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo responder? ¿En qué invertir nuestro dinero? Muchas veces tenemos esa inquietud de qué hago, bueno, cómo invierto mi dinero, y a veces nos deja estar tranquilos, cómo invertir nuestro tiempo, también, ¿no? En qué cosas gastamos nuestro tiempo, que a diferencia de nuestro dinero, no va y viene. Se va gastando y siempre es menos el que tenemos. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuántas veces te preguntaste eso? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida, con mi dinero, con mi tiempo? ¿Qué es lo que Él espera de mí? Si bien hay asuntos en la vida que los podemos responder con el sentido común, que podemos responderlo con una cuestión de conciencia, esto está mal, no lo tengo que hacer, hay otras cuestiones que son capaz más delicadas y que tal vez no son tan sencillas de encontrar la respuesta y nos pueden producir algún dilema o confusión. Y esto le pasó a un hombre, a un funcionario político de hace muchos años, y podemos encontrar lo que le pasó en Hechos 8, 26 al 31. Y si me acompañan lo podemos leer juntos. Dice así: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Confundido, confundida, desorientado, con más preguntas que respuestas? ¿Necesitado de que alguien te explique cómo seguir, cómo hacer las cosas o qué está pasando? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a resolverlo si nadie me lo explica, si nadie me enseña, si nadie me dice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo responder? Bueno, hoy te quiero compartir tres pasos para encontrar claridad en medio de la confusión. Y vamos a usar como referencia y como ejemplo a la vida de este etíope, que no sabemos el nombre, sabemos que venía de Etiopía. Y vamos a ver en su historia y en esa situación puntual en la cual él estaba confundido y necesitaba respuestas y las pudo encontrar, de qué manera lo hizo para poder aplicarlo a nuestra vida. Y lo primero que puedo ver, que podemos ver que este hombre hizo, fue buscar en el lugar correcto. Hace poco, vieron que poco es relativo, ¿no? ¿Cuánto es poco? ¿Un año es poco? ¿10 años? Bueno, hace relativamente poco, antes de casarnos con mi esposa, casi un año, compramos unos muebles para la casa. Nosotros vimos en Mercado Libre el mueble, estaba buenísimo, lo elegimos, lo compramos, y cuando llegó, vieron una caja mucho más chiquita de lo que nosotros esperábamos. Digo, ¿cómo puede ser que el armario tan grande entre en esa pequeña cajita? Bueno, cuestión que estaba desarmado, y nosotros no sabíamos que iba a estar desarmado, y no sabíamos que teníamos que armarlo. Así que llegó, lo estuvimos mucho tiempo mirando las maderas ahí, esperando a ver qué pasaba, y no, teníamos que armarlo, efectivamente, nadie iba a venir a ayudarnos. ¿Y cómo hicimos para armar el mueble? Muy bien, le dimos las instrucciones. Tampoco fue fácil, aún con las instrucciones, pero lo pudimos hacer con la ayuda de otras personas que nos ayudaron a interpretar esos jeroglíficos y pudimos armar el mueble bastante bien. Después nos ayudaron algunas personas a que no se caiga para atrás y bueno. Pero la cosa es que el mueble funciona y se pudo resolver. ¿Por qué? Porque pudimos buscar en el lugar correcto. Si hubiéramos dejado el mueble ahí, esperado que se arme solo, no hubiera pasado nada. Si hubiéramos empezado a leer, no sé, una receta de cocina para ver cómo se arma el mueble, no tenía sentido. Teníamos que leer las instrucciones que nos indicaban cómo armar el mueble. De esa misma manera, como decíamos recién, en el caso de si tuviese que hacer un plato especial para mi amada esposa, que muchas veces se va a trabajar, viene cansada y yo trato de cocinarle algo rico, ¿qué hago? Bien. Todas esas cosas y más. Doña Petrona no la conozco, creo que es de otra época. Pero para una cocina, sí, YouTube. Sí, muchas veces llega mi esposa y ve que estoy viendo en YouTube cómo fritar un huevo. Y bueno, ¿no? Todos sabemos, ¿sí? ¿Cómo hacer arroz blanco? Y ella mira y dice, ¿qué está buscando? Bueno, y no es que no lo sepa hacer, pero a veces uno está inseguro y yo quiero hacer el mejor arroz blanco, el mejor huevo frito, entonces busco por las dudas. En internet vos podés buscar, podés buscar el mejor huevo frito y te aparece el huevo frito perfecto, que no es fácil hacer, ¿eh? Ojo. Así que busco recetas, formas, instrucciones, ¿para qué? Para cocinar, porque lo que quiero hacer es cocinar. Y de la misma forma, si nosotros necesitamos respuesta a las preguntas esenciales de la vida, si queremos saber cómo enfrentar los problemas, si queremos saber qué espera Dios de mí, ¿dónde vamos a buscar? ¿En Paulina Cocina? ¿En el manual de instrucciones de cómo hacer un armario? Tenemos que buscar en la palabra de Dios. El etíope estaba leyendo la palabra de Dios. Fíjense que dice, y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Si no buscamos en el lugar correcto, no vamos a encontrar las respuestas correctas. A veces decimos, Dios no me habla, o no escucho a Dios, o no sé lo que Dios quiere para mí. Me gustaría saber qué piensa Dios de esto. Déjame decirte algo. Está en la Biblia. Está en la palabra de Dios. Vos podés saber qué es lo que Dios quiere para vos. Vos podés saber qué es lo que Dios piensa sobre cada asunto. Podés saber qué es lo que espera Dios de vos. Pero tenés que buscarlo en el lugar correcto. Si pasamos todo el tiempo en otras cosas, no lo vamos a escuchar. No vamos a poder encontrar esas respuestas que estamos buscando. Así que déjame preguntarte hoy, ¿qué es lo que te está robando el tiempo para leer la palabra de Dios en tu propia vida? Pensalo. ¿Qué es lo que te está robando el tiempo para leer la palabra de Dios? Para dedicarle tiempo a escuchar lo que Dios quiere decirte. ¿Es el ocio? ¿Es el celular? ¿Son las preocupaciones que no te dejan concentrarte? ¿Es el activismo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Es un montón de cosas que tienes que hacer y no tienes tiempo para leer la Biblia? ¿Para leer lo que Dios quiere decirte? ¿Es el trabajo? Sea lo que sea, no vale la pena. Sea lo que sea, no vale la pena. Si te está robando el tiempo para pasar en intimidad con Dios, sea lo que sea, no vale la pena. Si queremos entonces encontrar claridad en medio de la confusión, lo primero que tenemos que hacer es buscar en el lugar correcto, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el segundo paso, y también lo podemos ver en lo que le pasaba al etíope. Fíjense que él dijo, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Y qué hizo? Invitó a Felipe a subir. Y le dijo, por favor, dígame usted, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope tenía el deseo de entender lo que estaba leyendo. No solamente leyó la palabra, no solamente buscó en el lugar correcto, sino que él quería entender lo que estaba leyendo. Imagínate leer la Biblia en alemán. Por ejemplo, agarrás, levantás a la mañana y lees, Gott liebe die Geld so her, das er seinen einzigen, so sandle damit heder den Hatsch in glaubt, nicht verloren gent, sonder ewines leben hat. Amén. Ya está. Ya cumplí. Leí. Qué bueno. Hoy leí la Biblia. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Y qué entendiste? No sé, pero yo leí la Biblia. Yo busqué en el lugar correcto. ¿Cambió algo eso en tu vida? ¿Te transformó? ¿Dios te habló? ¿Entendiste lo que estaba leyendo? Capaz que alguno justo sabe alemán y me dice, sí. Bueno, lo que leí fue, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Qué diferente, ¿no? Leerlo así. Es algo transformador. Pero como lo dije antes, no te cambia nada. No tiene ningún valor para nosotros. Imagínate, por ejemplo, que vas al médico, te da una receta. Esto suele pasar. Te da la receta y te da los remedios y no lees, no entendés nada de lo que está diciendo. ¿Qué harías? Vas a la farmacia, porque hay una persona que lo puede traducir, porque si no, ¿qué harías? No entiendo nada, bueno, no pasa nada. Creo que dice, voy a tomarme esto por las dudas, o vas a asegurarte de entender bien lo que te dijo el médico. Vas a asegurarte de hacer todo lo posible para entender lo que dice ahí, porque ahí depende tu salud eso. No tomarías cualquier remedio, no buscarías la manera de entenderlo. Si tenés que recurrir a alguien que te explique, si tenés que ir a un traductor o a la farmacia y decirle, mirá, tengo que tomar esto, no sé lo que es. O le pedías al médico, por favor, me lo escribís más sencillo o me lo explicás. Seguramente activarías todos los actos de tu voluntad, harías algo, tomarías iniciativa para poder entender eso, porque sabes que eso va a tener un impacto en tu vida. No es lo mismo entender una cosa o la otra. O si tuvieras un mapa de un tesoro, encontrás un mapa y estás seguro que es, ahí hay un tesoro, y tenés algunos enigmas o algunos acertijos, ¿no tratarías de entenderlos, de adivinar, de saber lo que es, de buscar, investigar, para poder encontrar ese tesoro? Bueno, sabemos que la palabra de Dios es más valiosa que un tesoro. Y sabemos que da vida y que afecta nuestra salud espiritual. Pero muchas veces no hacemos el mismo esfuerzo por entenderla que hacemos con otras cosas. Yo leo la palabra de Dios, yo leo la Biblia porque tengo que leer la Biblia. Soy cristiano, se supone que tengo que leer. Capaz que me preguntan y les quiero decir que leí. Ya está, cumplí. ¿Y entendiste lo que leíste? ¿Sabes cómo aplicarlo a tu vida? ¿Qué quiere lo que quiere decir Dios para tu vida particular? Bueno, es importante no solamente leer la palabra, sino estudiarla. Estudiarla, buscar, entender lo que Dios nos quiere decir. Dios no esconde sus promesas para nosotros, sus deseos para nosotros, su propósito. Él no lo esconde. Pero necesitamos una lectura activa para profundizar en lo que Dios nos está diciendo, porque no son cosas superficiales y simples, son cosas importantes, valiosas. Hay que tener un hambre y un deseo profundo de entenderlo para poder buscar y decir, yo necesito saber qué es lo que Dios me quiere decir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pasar de esa lectura superficial de ya cumplí, esto yo leí, cumplí, a una lectura estudiosa, profunda, que nos signifique algo en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una lectura atenta, ¿sí? ¿Cuántas veces te ha pasado que leyendo la Biblia estás pensando en otra cosa y lees un versículo o un pasaje y te olvidaste enseguida, o estás pensando en otra cosa y no te quedó nada, o tenés que volver a releerlo 5 veces porque cada vez que lo lees se te va la cabeza a lo que no pagaste todavía, o a que tenés que hacer la comida, a cuántas cosas? Bueno, tenemos que aprender y ejercitar una lectura atenta. Poder concentrarnos en lo que estamos leyendo. Poder leerlo y poder meditar en las palabras y poder tener una lectura atenta. Concéntrate en leer la palabra de Dios. No la leas por arriba. No estás leyendo el diario ni estás viendo una historia de Instagram. Estás leyendo el tesoro de la palabra del único Dios verdadero que te está hablando a vos y que quiere transformar tu vida. Cuando leas la Biblia, léelo sabiendo que estás leyendo eso. En segundo lugar, tenemos que podemos recurrir a recursos que nos ayuden a entender lo que estamos leyendo. La Biblia fue escrita para vos, pero no se te dio a vos. La Biblia fue escrita para vos, pero no se te dio a vos. Se dio, son cartas y son libros que fueron escritos hace muchos años a culturas diferentes a nosotros. Entonces, cuando se escribieron pensando en esas culturas, o los que lo escribieron estaban inmersos dentro de esas culturas, de esa época, de ese tiempo. Y si bien todo lo que dice se aplica a nuestra vida, hay cosas que tenemos que interpretar y entender que fueron dichas dentro de un contexto histórico. Entonces, de esa manera tenemos que entender que la Biblia, si bien es para mí, no se me dio a mí directamente. Entonces, necesitamos leer comentarios, diccionarios, intentar entender en qué época se dijeron esas cosas, qué pasaba alrededor. Todo eso nos ayuda un montón a entender por qué Dios dijo tal cosa, a qué se refería. Y otra manera de poder tener una lectura profunda de la palabra de Dios, de poder estudiarla, es recurrir a otras personas, pedir ayuda, compartir con otros. Estás leyendo algo y le decís a un amigo de la iglesia, a un hermano de la iglesia, a algún vecino que sabes que conoce la palabra de Dios, que la estudia, que le importa. Leí esto y no lo entendí muy bien, como dijo el etíope. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Necesito saber esto, me generó confusión. No me quedó claro qué es lo que quiere decir Dios con esto. Buscar ayuda en líderes, pero de verdad que ese hambre te lleve a necesito que alguien me explique qué es lo que Dios me está queriendo decir. Y buscar respuestas, buscar saciar ese hambre de la palabra de Dios. No quedarte con lo superficial, con lo que leí. No entendí nada, pero bueno, yo ya cumplí. No, busca entender. Dios quiere que vos entiendas sus planes para vos. Él quiere que los entiendas y que los vivas. Así que estudiemos la palabra de Dios. ¿Y qué más hizo este etíope. Dice la Biblia: entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. El etíope leyó la Biblia, leyó la palabra de Dios, lo que tenía en ese momento, que no es lo que tenemos nosotros ahora, leyó la palabra de Dios, la estudió, buscó entenderla, y cuando la entendió, la aplicó, la hizo carne en su vida. No dijo: ah, entonces Jesús fue crucificado, murió por nosotros y nos pide que nos bauticemos y nos arrepintamos de los pecados, listo, ya entiendo. Y agarró su carro y se fue a Etiopía de vuelta sin ningún cambio en su vida. No. Enseguida dijo: bueno, entonces esto significa que yo tengo que hacer tal cosa. ¿Qué impide que lo haga? Y lo hicieron. Entonces, nosotros tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiarla. Pero sobre todas las cosas, tenemos que aplicarla. Y aplicar la palabra de Dios implica creerla. Muchas veces decimos que creemos en la palabra de Dios, que creemos que la Biblia es la palabra del único Dios verdadero, santo, bueno, perfecto, lleno de amor y de sabiduría. Si lo creemos, entonces, ¿por qué no lo aplicamos muchas veces? Si yo sé que el Dios santo y perfecto y bueno que me ama y que me hizo una obra perfecta, me dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y yo sé que es la palabra de Dios y Dios es sabio, es el más sabio y es perfecto y nunca se equivoca. Pero bueno, yo primero busco otras cosas, primero me ocupo de esto, de mis cosas, de mis preocupaciones. Y bueno, el reino de Dios, cuando tenga tiempo, entonces, ¿vos crees o no crees? ¿Vos crees que eso es la palabra de Dios? ¿Vos crees que realmente Dios está hablando a través de su palabra? Entonces, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Será que muchas veces no creemos tanto como pensamos que creemos? Si sabemos que Jesús es el único camino a la salvación y que sin Él la gente se pierde. Sabemos que es la única forma de alcanzar salvación y vida eterna. Y estamos seguros que es la palabra de Dios, no miente, es verdad. ¿Por qué no hablamos de Jesús a otros? ¿Por qué no le compartimos a nuestros vecinos, amigos, a quien sea, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos ese necesito hablarle a la gente de Jesús si creemos que es la palabra de Dios? A veces hay cosas que no entendemos y que, como hablábamos antes, tenemos que estudiarla, tenemos que buscar, profundizar, tenemos que buscar herramientas para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Pero lo que vamos entendiendo es bueno que lo apliquemos. Cada vez no entiendo un montón de cosas de teología o de... Estoy recién empezando a leer la Biblia y hay muchas cosas que no entiendo. Pero entiendo que la Biblia dice que tengo que perdonar. O que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, no significa que va a ser fácil y que va a salir de acá para un día para otro. Pero qué bueno que esté en nuestro corazón el deseo. Bueno, esto es lo que me está diciendo Dios. Me está diciendo que tengo que amar a mi prójimo. Y yo no lo puedo ni ver. Pero me lo está pidiendo Dios. Me lo dice Dios. Es la palabra de Dios. Tengo que obedecer. Señor, ayúdame a amar. Y buscamos la forma y tomamos iniciativa y hago todo lo que tenga que hacer para poder cumplir con lo que Dios me está hablando a través de su palabra. A medida que vayamos incorporando esas lecciones que Dios nos va dando en nuestra vida, vamos a ver que cuando veamos los resultados de vivir la vida que Dios nos ofrece, vamos a querer más, vamos a anhelar más, vamos a buscar más. Porque vamos a ver que es verdad, que se cumple, que lo que Dios dice es verdad. Que Él me bendice, que Él me acompaña, que Él lo que promete lo cumple. Y yo lo voy a comprobar y voy a querer aprender más, y voy a estudiar más y a leer más, y así vamos a ir creciendo cada día en su palabra. Y cuando leemos la palabra, y cuando la estudiamos, y cuando la aplicamos, seguramente vamos a hacer lo que también hizo el etíope. Vamos a tener el deseo inaguantable de compartirla con otros. Dicen que el etíope volvió a su país y fue uno de los primeros misioneros en África. De muchos años después, fueron misioneros a África y se sorprendieron porque ya había muchos cristianos y mucha gente que conocía la palabra de Dios, porque años atrás había ido este etíope que había aplicado lo que había aprendido. No hace falta que compartamos un estudio de teología profunda. Simplemente esas cosas que Dios va haciendo en mi vida, que yo las voy aplicando. ¿Sabes qué? Leí en la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y yo al principio mucho, a mí me gusta más que me den. Pero bueno, como sé que es la palabra de Dios, lo puse en práctica. Y ¿sabes qué? Nunca sentí la paz, el placer, la felicidad que sentí cuando di, cuando fui generoso, cuando prioricé a otra persona antes que a mí mismo? ¿Sabes que nunca, que Dios no me hizo faltar nada? Las cosas que vas aplicando a tu vida. ¿Sabes que tenía, leí que tengo que perdonar? Que Dios dice, perdonen sus deudas, que no pedimos al Padre, así como ustedes perdonan, que Dios nos perdone. Y la Biblia dice, perdonen y serán perdonados. Leí que tengo que perdonar. Y tengo una persona que me cuesta tanto perdonarla. Y yo le pedí a Dios ayuda y me costó. Y yo le pedía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mi carne no quiere perdonar. Yo no quiero perdonar. La persona no se lo merece. Pero tu palabra dice que tengo que perdonar. Que vos me perdonaste a mí, que tampoco me lo merezco. Así que hice el esfuerzo y le pedí y oré. Hasta que Dios me ayudó a soltar esa carga. Y no sabes lo liviano que estoy ahora. No sabes lo liviano que me siento. No sabes qué bien que me hizo aplicar. Y no estás hablando de teología ni un estudio muy profundo, sino que estás compartiendo a otros lo que Dios hizo en tu vida. Cuando leíste la palabra, cuando la estudiaste y cuando la aplicaste. Para cerrar, fíjate que Dios envió a Felipe, a ese etíope que estaba leyendo la Biblia. Dios sabía el deseo que tenía ese hombre de entender lo que estaba leyendo. Y no lo dejó a su merced. Cuando nosotros tengamos realmente hambre de conocer la palabra de Dios. Porque conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Es conocer a Dios. Es saber más sobre Él. Sobre cómo es Él. Sobre lo que Él desea. Sobre cómo vivir la vida. No a mi manera. No a la manera que me enseñaron. O lo que yo creo que es mejor. Sino a la forma que Dios, el Dios eterno que es perfecto. A la forma en la que Él quiere que viva la vida. Eso es leer la Biblia, eso es estudiar la Biblia, es aprender sobre eso. Y cuando Dios vio que el etíope tenía ese deseo en su corazón, le dijo a Felipe, anda. Anda hasta tal lugar y espera. Y cuando pasó el carro, acércate al carro. O sea que Dios respondió, Dios estuvo muy interesado en que ese hombre que tenía hambre de conocer de Dios, lo conozca. No se escondió. La Biblia dice que vamos a encontrar a Dios cuando lo busquemos de todo corazón. Si en tu corazón realmente tenés el deseo de conocer a Dios, conocer más de Dios, saber más de Él, Dios va a estar feliz porque Él quiere que lo conozcas. Él quiere darse a conocer a vos, a mí, a nuestra vida. Y Él va a empezar a actuar para que lo podamos conocer. Pero tenemos que tener el deseo y tener la iniciativa. Romanos 12:2 dice lo siguiente, y creo que está ahí para verlo juntos, sí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben cómo Dios cambia nuestra manera de pensar? A través de su palabra. Cuando vos lees, cuando yo leo, cuando leemos, estudiamos, profundizamos y aplicamos la palabra de Dios, eso va cambiando nuestra forma de pensar. Eso que antes pensábamos que estaba bien, nos damos cuenta que no está tan bien. Eso que antes no queríamos ceder porque estábamos tan aferrados, nos damos cuenta que no vale tanto. Y Dios va cambiando nuestras prioridades, nuestros valores. ¿Y qué pasa entonces? Podemos comprobar, hay una versión que dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios no quiere que vos solamente sepas cuál es su voluntad. Él quiere que vos la compruebes. Eso que es bueno, que es agradable y que es perfecto, Él quiere que vos lo experimentes, que vos lo vivas. ¿Y cómo va a pasar eso? Cuando renovemos nuestra mente a través de leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Así que, si esto te algo de esto Dios te habló, que lo puedas poner en carne en tu vida. Si te falta profundizar en la palabra, si capaz la lees, pero para cumplir, y lees todos los días, pero que puedas estudiar, que puedas profundizar, que puedas buscar ese tiempo para profundizar en la palabra. ¿Qué es lo que te está robando ese tiempo? Hacete el tiempo. Vos armá ahí en tu agenda y decís, bueno, necesito darle tiempo a la palabra de Dios. Es importante. Que no pase la vida y pasen los años y digas, no tuve tiempo, la vida me pasó por encima y no pude. No, hacete el tiempo. Hoy es un día en el cual vos podés agarrar y decir, voy a tomar decisiones para poner a la palabra de Dios en el lugar que se merece en mi vida. Y no es allá abajo en un cajón. Es arriba, bien, un lugar bien importante para que puedas renovar tu mente y comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque no sos un Dios callado, misterioso, silencioso, oculto, porque tu voluntad para nuestra vida no está escondida, sino que podemos tenerla al alcance de nuestra mano. Gracias porque vos nos hablás, porque vos querés darte a conocer, porque a vos te importamos, porque nuestra vida te importa, porque en esos momentos de confusión en los cuales no sabemos qué hacer, vos querés darnos claridad. Y gracias porque nos explicás de qué manera hacerlo. No hay un secreto, no hay un camino sencillo de dos pasos para alcanzarlo, sino que necesitamos nosotros poner de nuestra voluntad para leer tu hermosa palabra, para estudiarla y para aplicarla. Yo te quiero pedir, Señor, que esto lo pueda hacer carne en mi vida. Yo necesito, Dios, de tu palabra. Necesito más de tu palabra. Necesito saber qué esperás de mí, cómo tomar ciertas decisiones. Necesito conocerte más, Señor. Y vos me explicás cómo, a través de tu palabra. Quiero hacerlo, Señor. Y los que estamos acá, si tenemos ese deseo, ese hambre, Señor, de poder conocerte más, sacianos. En el nombre de Jesús te lo pido, que podamos leer tu hermosa palabra, estudiarla y aplicarla, Señor, para también compartirla. En el nombre de Jesús, amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.